con Diego. Estamos recibiendo a Daniel Roca, del Partido Humanista, integrante del Coordinador Nacional de Unidad Popular, como suele ocurrir con Daniel, llegado a la vecina orilla donde pasa buena parte de su tiempo, de sus actividades, pero siempre atento a la realidad local, por supuesto, y lo tenemos por acá en estos días. Bienvenido una vez más, Daniel. Bueno, muchas gracias. ¿Cómo andamos? Muy bien. Bien, bien. Con gripe. Y lidiando con las gargantas. Pero bueno, les recordamos, ya que señalás el monitor, a la gente, como siempre, en todas las entrevistas en vivo, que la pueden seguir, además de todas las vías habituales del 1250M por internet, que están, pueden verla en directo también en nuestro canal en YouTube, CX36 en vivo. Daniel, llegando de Argentina, donde vos sabés que siempre que viajaste te queremos aprovechar para algunos trazos, por lo menos gruesos, de esa realidad. Antes de hablar de aquí, de la campaña, de las actividades del Partido Humanista, que veíamos en estas horas imágenes muy duras de estos campamentos de organizaciones sociales, se habla de emergencia alimentaria. ¿Cómo nos podés resumir un poco esta historia? Sí, bueno, daría para hablar muchísimo, ¿no? Porque la separación uruguaya-argentina, como sabemos, es un tanto artificial, ¿no? Sí. En mi caso, más de 35 años casi viviendo allá y 20 años viviendo en los dos lados, uno siente que como pueblo somos... Claro. Ahora venía por una parte de Entre Ríos y con mi hermano que veníamos viajando decíamos, che, ¿dónde estamos? Porque sí. No sabés de qué lado estás, ¿no? Así tiene que ser. Estamos asistiendo al fin del macrismo, como sabemos, y bueno... comprobando lo que ha sido a nivel de retroceso popular. O sea, es como un pueblo que retrocede 5 casilleros, ¿no? Así que ahora vuelve un gobierno popular a empezar a remarla, ¿no? Capaz que en 2-3 años se está de vuelta en algo parecido, lo cual no es tan así porque hay un endeudamiento externo bastante complicado. Pero bueno, es parte de estos procesos donde cuando las capas medias y las capas bajas mejoran, hay sobre todo una batalla cultural, una batalla por las creencias. No nos olvidemos que Macri ganó prometiendo que no iban a perder nada de lo que tenían. Después te cambian el argumento, la pesada herencia. No, en la campaña no hubo ningún problema con la herencia. La campaña de Macri fue, no van a perder nada de lo que tienen, pero vamos a sacar ganancias a los sueldos, vamos a tener una, no nos vamos a meter en la justicia. Bueno, abrirnos al mundo para que prospere la Argentina. Claro, abrirnos al mundo, que es como decir, bueno, que vengan los saqueadores. Están, claro, no sé, hay una balacera y no vamos a sacar el chaleco, digamos, ¿no? En términos comerciales. Ahora, esto que te decía de acampadas de organizaciones sociales. Pensando así con cierta maldad, también podría obedecerse a impulsos de los sectores del peronismo que tengan incidencia en lo social, que sabemos que es fuerte, como parte de una estrategia electoral, o se puede hablar, que también podría ser válido eso, a que hay realmente una desesperación, o hay esto es expresión de esa desesperación de la gente, de los sectores que la están pasando peor, para hacer este tipo de acciones estos días. Es variado. En mi caso yo vivo en el tercer cordón del conurbano, es como si acá vivieras en La Paz al fondo, en Colón al fondo, pero mucho más grande, ¿verdad? Vivo a 30 kilómetros de... 32 kilómetros del obelisco vivo yo. Y yo te puedo contar lo que pasó, lo que ha pasado en estos años, ¿no? Vivo en un barrio de calles de tierra, de laburantes, donde el que trabajaba en una obra de albañil, cuando llegaba el fin de semana, ¿qué hacía? Levantaba una habitación más, claro, estaba mejorando el terreno. Entonces vos veías en el barrio, donde vivo yo, en Almirante Brown, todo el tiempo entrar los camiones de las barracas, digamos, claro, con materiales. Bueno, eso ha quedado desierto. Ya no ves más un pilón de arena. Y toda ese trabajo, esa changa que había de cortar el pasto, de hacer arreglo, también desapareció. Lo que pasa que, a diferencia con el 2001, lo que ha habido, que es cierto y que lo dicen por los medios, es que hay una malla de contención, mezcla de planes sociales por un lado, comedores, gente que se autoorganiza. En la zona en la que vivo hay una plaza que hay más de 500 personas habitualmente que están haciendo el trueque, cambian un paquete de arroz por ropa. Sí, eso es lo que está pasando. Entonces, hemos visto esto de los productores que han ido a regalar alimentos en plaza, regalar, ¿no? Verduras. Y por otro lado también hay una esperanza. Uh-huh. Y también hay un antecedente de qué pasó en el 2001. ¿Y quién va a poner los muertos ahora? Porque sabemos cómo termina, ¿no? Y además esa percepción de que los bancos no están tan mal, ¿no? Porque en general hay una percepción desde los medios, desde los políticos, de que el problema son los bancos. Acá en Uruguay puede haber un índice de desocupación igual que el que había en el 2003 o 2004. Puede haber también problemas desde el punto de vista de la gente, desde el punto de vista de las jubilaciones, desde el punto de vista de todo. Pero si los bancos están bien, no hay crisis, ¿no? Y en Argentina uno tiene esa sensación también de que hay mucho desempleo, que la gente está en la calle. Bueno, y tenés un presidente que le habla todo el tiempo a los mercados, ¿no? Uh-huh. Y además te quieren hacer vender que aquel que tiene una cuenta en un banco también es parte del mercado, cuando sabemos que no. Cuando el primer gran robo de fuga de capitales con la deuda en Argentina fue cuando JP Morgan se llevó solo en una operación más de 2.500 millones de dólares, digamos, ¿no? Con uno de sus ex empleados en el gobierno, como uno de los CEOs. Uh-huh. Acá lo que hay que más o menos pescar es que hacia el 2016-2017 se produjo el gran saqueo y después ellos se quedan administrando la salida y cómo borramos las huellas del afano. Que se transforma en deuda. O sea, la comprobación del robo es la deuda que te queda. Uh-huh. De todas maneras, a mí me parece interesante reflexionar en Argentina porque... ya no me quiero adelantar para entrar acá, porque quiero que si les parece que cerremos esto. Uh-huh. Pero ha sido el papel formidable de los medios. Realmente... Eso es interesante. Uno trata de tomarse con humor, porque... Porque también... Pero se están dando vuelta, digamos, están como reacomodando muchos de los que le dieron al kirchnerismo. Sí, pero ya está hecho un cadáver, ¿no? Claro, como decía un periodista por ahí, uno que decía, bueno, al macrismo tiene que elegir entre nicho o tierra, ¿no? Y bueno, entonces ya después no tiene gracia. Ahora, esos medios que hoy se dan vuelta, entre comillas, uh-huh. Son los que durante mucho tiempo... dieron la batalla cultural para que en aquel conglomerado de personas que no se define, que es diletante, que no está muy definida ideológicamente, se inclinara para este lado. En una Argentina que tiene un movimiento peronista que a nosotros los uruguayos nos cuesta entender. Sí, claro. Porque es un movimiento fuerte social cristiano, surgido en una época donde vos estabas de un lado o de otro. Es un pensamiento latinoamericano. A mí me parece que se simplifica mucho a veces en la interpretación uruguaya. A veces siento que es una gran ignorancia nuestro sentirnos superiores. No nos olvidemos que los uruguayos, y aún hasta los de izquierda, a veces nos cae bien ser la Suiza de América y debería avergonzarnos, primero por lo que Suiza significa, ¿no? La bóveda del planeta, la cueva de los ladrones a nivel planetario. Entonces nosotros como que nos desligamos de ahí. El peronismo es un movimiento que ha tenido de todo, como los grandes movimientos, pero cuando vos ves la lucha, cuando vos ves la gente en las calles, cuando vos ves todo eso, bueno, eso combativo, el 90% es algo que gestó Perón. Un Perón. Y Evita. Y por supuesto Eva Perón, que en sus mejores momentos estatizó la banca, el comercio exterior. Instauró derechos de los trabajadores, que eso se fue transmitiendo de generación en generación. La Constitución del 49, yo invito a que la busquen en internet. Es una Constitución muy avanzada, muy interesante para los trabajadores. En momentos que la división salario, lo que se llevaban los trabajadores globalmente, lo que se llevaban los empresarios, los profesionales, llegó a ser 57 a 42. 57 para los trabajadores, digamos, ¿no? Entonces me parece que... Y desconocer, eso es un error muy grave para la izquierda, para la dirigencia de procesos de izquierda, históricamente, ¿no? Ha sido y uno ve los medios acá como degradan eso, ¿no? Claro. O cómo degradan el kirchnerismo. A mí la verdad que yo sigo mucho los medios de Uruguay. Todos los días me levanto y tengo todos los canales abiertos. A veces hablo me comunico con los nuestros, los amigos nuestros, y estoy más informado yo que ellos, porque obviamente por otras cuestiones a veces no tienen tiempo. Y el papel de nuestra prensa es lamentable, ¿no? Ahora, Daniel, por ejemplo, en estas horas yo veía, ahora represión a los artesanos en San Telmo, que hemos conocido, todos los uruguayos que viajamos a Buenos Aires, vemos eso. Veíamos a cinco o seis, dice que cortaron calle, cinco o seis policías arrastrando un vendedor de palta ahí en esa zona. Es decir, ¿qué persigue en medio de una campaña electoral esto que es captar gente de centro, clase media, que no les gustan los vendedores ambulantes? ¿Cuál puede ser el objetivo? Porque además en Buenos Aires, que es un distrito tan importante que ganó el macrismo en las internas, también hay mucho en juego, ¿no? Yo creo que capital. Yo creo que deben ser varias cosas, ¿no? Uno, la brutalidad que tienen. No nos olvidemos que gobierna la clase social que nunca gobernó en democracia, que siempre gobernó con golpes de Estado en Argentina. La primera vez que la oligarquía llega por el voto en estas elecciones, ¿no? No la de 1912. Entonces, están haciendo, creo que pasa de todo, digamos. A veces hay impulsos de los funcionarios, obvio que a Larreta no le conviene que eso ocurra, pero ¿cómo haces con la animalada de Bullrich en el Ministerio del Interior, ¿no? Creo que lo que ocurre es eso. Y están de retirada además también, ¿no? Sí, y lo último para redondear en este repaso muy breve, para ir a la pausa y venir con los temas locales. Expectativas en torno a Alberto Fernández, ¿hasta dónde puede darse? Yo leí el titular, no llegué a verlo, no sé si Diego lo pudo echar, que halagó por ahí algo de Astori y su negociación con el FMI, me imagino que iría por ahí. Está, por supuesto, Cristina apoyándolo, pero es muy variopinto toda la base de apoyo de él, ¿no? Es muy variopinto, yo te diría, hablando de las categorías que aceptamos tradicionales, vos tenés a Fernández en el centro, tenés a Sergio Massa, principal aliado de Macri para darle la victoria en segunda vuelta en el 2015, como hacia la centro-derecha, y tenés a Cristina Kirchner, que por más que ella diga que no cree en esa categoría, es una centro-izquierda. Y bueno, va a depender un poco de eso, pero a mí me parece que están dispuestos a... Hay cierto perfil de peronismo que hace más de lo que dicen. ¿Vieron? Acá pasa al revés. Tenemos un discurso de izquierda y después vamos a buscar a Bush. Bueno, es al revés. Yo creo que a nivel social, a nivel salud, a nivel educación, van a tratar de recomponer las situaciones y la gente va a estar en la cotidiana mucho mejor. El asunto es hasta cuándo va a llegar y hasta cuándo va a ir ese ciclo para que después otra vez volvamos a la derecha, que ahí es la discusión donde decimos, bueno, si lo popular quiere seguir avanzando, tiene que incorporar la agenda de la izquierda. Y que decir que se cuidan en los discursos, pero después en los hechos van un poquito más allá. Sí, yo creo que sí. Y Kicillof ganará la provincia, todo indica que sí. Sí. Por afán. Más que se cayó una de las grandes mentiras, que es una de las mejores cosas que puede pasar, que es María Eugenia Vidal, ¿no? La que dijo que los pobres no llegan a la universidad. Ah. Y yo estudio en una de las universidades del conurbano y es un lujo estudiar en esas universidades. Pensemos que es una generación de laburantes. Cuando vos empezás a cursar ahí y preguntan, levanten la mano, 200 flacos, claro, flacas, estábamos bien, arrancamos. ¿Quiénes tienen padres en la universidad? ¿Quiénes son? Cuatro levantaron la mano. El 98% es una primera generación que accede a universidades donde enfermería tiene rango universitario, donde logística tiene rango universitario, donde seguridad ciudadana tiene rango universitario, porque son universidades que no van a hacer lo que hace la UBA y a competir con la UBA. Van a... con una salida más técnica. No nos olvidemos que el peronismo también intentó que hubiera ingenieros, pero técnicos. Entonces, con una salida y una aplicación práctica hacia la necesidad. Ellos se plantean, en esta zona del conurbano, ¿qué hace falta? Médicos tenemos, abogados tenemos, sobra. ¿Qué no hay con rasgo universitario? Enfermeros no hay. Logística, queremos montar una faria, queremos montar un puerto. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se monta un puerto? ¿Cómo se monta una red ferroviaria? ¿Cómo se monta? Bueno, eso se estudia a nivel universitario, con rango universitario. Me parece que es muy interesante. Alimentos, varias cosas con salida industrial, digamos. Claro. Queremos agregar valor, como se dice. Bueno, ahí tenés universidades que trabajan en generar una generación de técnicos y de licenciados, pero en generar valor. No solo en, ¿no?, las clásicas, abogados, esas cosas, sociólogos. No. Ya venimos después de esta primera pausa para hablar de la campaña rumbo a octubre aquí en nuestro país. Quedamos la pausa entusiasmados hablando de esas experiencias universitarias en la Argentina. Estamos con Daniel Roca, Partido Humanista de Unidad Popular. 40 y pico de días y pocos días nos quedan de campaña, Daniel. El Partido Humanista también estamos a viernes. Mañana una instancia muy importante, ¿no?, para el partido. Contanos de qué se trata. Mañana a las 16 en el local de la Unidad Popular nos reunimos los amigas y amigos de Montevideo para el armado y el lanzamiento de la campaña acá en Montevideo, ¿no? Ajá. ¿Qué es? ¿Un encuentro? ¿Qué características? Es un encuentro y eso, vamos a conversar un poco de la situación, de las perspectivas, de también cómo vamos a seguir después de la campaña, porque no nos olvidemos, claro, que no, esto sigue, más allá de los resultados y de lo que ocurra. Exacto. Y después nos vamos a aplicar directamente a lo que llamamos nosotros un menú de actividades, a ver realmente dónde cada uno se puede aplicar con el tiempo que tiene, con la disponibilidad que tiene, lo que tenga más a mano, para intentar estar estos últimos 40 días a full, que no vas a hacer, en muchas cosas no vas a hacer lo que ya no hiciste antes. Uh-huh. Pero por otro lado también podés perfilarte muy bien, ¿por qué? Porque también mucha gente decide el voto ahora, último momento, sí, digamos, ¿no? Sí. Y tampoco consideramos que hay un sector importante que no es que el voto está hiperarraigado. Firme, claro. Hay gente que sí, pero hay otros que no, digamos. Y sobre todo nosotros que nos tenemos que dar a conocer. A propósito de eso, vengo, bueno, Jorge me tiene al tanto siempre de lo del coordinador y vengo, nosotros humanistas en esta cosa de transformarnos como personas, siempre tratamos, y con nuestra cultura de la no violencia, tratamos que la bronca siempre se transforme en una fuerza creativa, ¿no? Uh-huh. Pero vengo particularmente indignado con el tratamiento hacia la Unidad Popular, con el tema de los medios y la ley de medios y lo que va a ocurrir. Es indignante. Porque vos después, además, en los medios escuchás a opinólogos llenarse la boca, la democracia en el Uruguay, nosotros somos un país abierto. No, y encima, bueno, no somos como Argentina. ¿No sos como Argentina? Le van a robar el 10% de los espacios en televisión a la Unidad Popular. Hacemos la ley, pero no la reglamentamos. Claro. Entonces después nos exigís a nosotros, ¿y ustedes por qué no se hacen conocer? Uh-huh. Porque no nos dan la posibilidad, porque nos muestran la punta de algo y cuando falta poco nos la sacan. Y vamos a ser el partido realmente perjudicado, porque no tenemos la billetera que van a tener otros. Me uh-huh. contaba Jorge que se habla de que un minuto en televisión, o, uh-huh. Estamos hablando de repente de 40.000 pesos, 50.000 pesos, 60.000 pesos. Traducilo en minutos. ¿Cuánta plata le sacan del bolsillo a la Unidad Popular? Uh-huh. Y después te dicen, después nos van a decir, ustedes estuvieron en la bancada, no crecieron tanto como se suponía. No me diga, uh-huh. pero vos sos consciente que nos afanaron los espacios en la televisión, que es el gran anoticiador. Porque hoy en cualquier campaña política, no es televisión o redes, es la sinergia de televisión y redes. Porque televisión y redes juntas, además, se potencian mucho más. La televisión sigue prendida. Vos vas ahora a todas las pizzerías de Montevideo, sí, claro. Vas a la casa y la gente está haciendo cosas y la televisión está prendida. Vengo acá y la televisión está prendida. Uh-huh. Y a la vez vos accedés directamente en tu celular, que la vía más, o tu computadora. Entonces me parece un espanto. Me parece una bofetada que nos dan en la Unidad Popular, que la verdad trataremos de compensarlo, claro, con más fuerza y con más gana en la calle y a la vez denunciando estos gobiernos democráticos que a la vez creo que también tienen un poquito de cuiqui, porque realmente la Unidad Popular ha demostrado en los hechos, en la bancada y demuestra en las calles que no es un partido de un líder, que no es un partido de una persona, sino que es una organización política y todos sabemos nosotros a lo largo de la historia que el poder a las organizaciones que no quiere dejar crecer son las que tienen cuadros. Las organizaciones que tienen un líder, que es referencia, no hay problema, porque vos, se enferma el líder, se marea, se compra, lo que sea, y quedan como una gallina que le corta la cabeza corriendo por cualquier lado, porque son partidos de opinión. Sí. En realidad ese cuestionamiento es también la base del cuestionamiento a estas supuestas democracias ejemplares, donde supuestamente todas las ideas tienen oportunidades y el que gana, gana, y el que pierde, pierde. En las en las elecciones, ¿no? Uno piensa en Estados Unidos, bueno, la gente elige democráticamente, pero la gente tiene, accede a todos los elementos de información que tiene que tener para elegir, para decidir. No, pero ni de cerca accede. Porque además no puede haber democracia imperialista. Es una discusión que tenemos teóricamente, ¿no? ¿Cómo se puede llamar una un imperio jamás puede ser democrático? Sí. Es como yo te dijera a vos que alguien que es buen padre de familia, fuera de su casa, es violador. ¿Y deja de ser violador porque es buen padre de familia? Aceptando que fuera buen padre de familia en su casa, ¿no? Sí. O sea, domésticamente consulta a su gente y, supuestamente, y fuera de su casa invade, somete, asesina. Bueno, venimos de celebrar, entre comillas, el 11 de septiembre, ¿no? Mm. Que uno dice, ese es el nacimiento real del neoliberalismo. Tanto se le reclamó un gobierno de izquierda, ¿no? Que se declarara o que tuviera claramente fuerte influencia marxista, que triunfara por las urnas. Cuando triunfó por las urnas, lo mataron al presidente. Ni siquiera tuvieron, además, o sea, ni siquiera se hicieron cargo de ese hecho, digamos, ¿no? Bombardearon la casa de gobierno y barrieron con Allende. Entonces, ¿cómo puede ser que se declare en la democracia más importante del mundo? Un partido que se partió en dos, que era el Partido Demócrata Republicano, y que generan un bipartidismo absurdo. Bueno, no aceptan sus propias reglas. Esas son las mentiras con las que convivimos y que también nos tienen que proporcionar a la hora de las cosas que intentamos hacer nosotros y los resultados que tenemos. A mí me pasa, hace poco también escribimos una nota. Porque me pasa en Uruguay que accedo a medios y te encontrás de repente con algunos que se quieren apoderar de la lucha por UPM2. ¿No? Aparecieron. Disculpen, yo soy de la lucha de UPM0. Todavía no existía UPM. Y el 16 de febrero. Bosnia, cuando era Bosnia. El 16 de febrero de 2006. El año que después se formaría la Unidad Popular, 5 años antes que apareciera la ANP, con otros amigos, nosotros tomábamos la Embajada de Finlandia en un hecho pacífico, la ocupamos varias horas y denunciábamos tratando de que no se instalara la pastera. Faltaba, porque la pastera empezó a funcionar en diciembre del 2007, faltaba más de un año y medio para que empezara a funcionar. Y nosotros alertábamos ahí, fue todo un año de movilizaciones. El Partido Humanista y Daniel Roca se quieren apoderar de la lucha de UPM, de ninguna manera, es una lucha variopinta. Claro. Pero que no me venga alguien que aparece, un fantasma que aparece hace un tiempito, gritando un poco y se quiere adueñar de esa lucha. No, papá, acá no. Vamos a hacer una nueva pausa, Daniel, con un mensaje que te están escuchando desde Argentina. Buen día, el colectivo de Mañanas de Radio. Aprovechamos a saludar a los compañeros del Partido Humanista y aprovechamos para invitar a los compañeros para el cierre de campaña el sábado 5 de octubre en Buenos Aires, en la Casa de la Amistad Argentino-Cubana, donde estará el maestro Gonzalo Abella con dirigentes de la Unidad Popular. Un fuerte abrazo, Jorge está mandando. Jorge, me imagino, Aires, sí, ¿no? Un abrazo grande, Jorge. Hace pocos días anduvo Gustavo López por allá, no sé si tuviste chance de estar con ellos. No, sí, no, y estamos cruzados porque esa semana vamos a estar acá. Ah, mirá. Bien, hacemos la pausa y seguimos, hay mucho por hablar todavía de lo que queda de trabajo de campaña rumbo al último domingo de octubre. Vamos a ponernos al día con algunos mensajes. Héctor del Buceo, que nos recuerda alguna situación deportiva que después quizá podamos hacer referencia. Diego del Parque Valle nos muestra la situación de algunos barrios de Montevideo. Agradecemos el mensaje. Se nos fue acá. Nos manda también César de Pando alguna referencia sobre los audios que recién mencionábamos. La agrupación Jorge Salerno en el municipio G, a la hora 11 estaremos en la feria de Sayago. Ariel y Sayago, buenos días. Ojo con el peronismo, iba de palo a palo, tenía desde la AAA hasta los Montoneros. Saludos, dice William de Suárez, en referencia a algo que mencionaba Roca aquí. Y hay algún audio que después vamos a tratar de compartir con la audiencia. Bueno, y queríamos profundizar, Daniel, con esto. Bueno, hay un saludo de Humberto también, además del, recordamos, está el 099-326-381 vía WhatsApp, y está Laura recibiendo llamadas de ustedes, 2903-0302, 2903-0304, por ahí llamaba Humberto para saludarte. De esta reunión de mañana, porque después nos empieza a correr el tiempo, quiénes pueden participar y en torno a qué ejes va a ser la jornada de trabajo. La reunión de mañana es para toda persona que adhiere, simpatiza, vota. Claro. Bueno, quiere ser parte, es para eso. Es una reunión para planificar la acción. Pero, insisto, con un contexto previo, digamos, ¿no? Claro. Y es eso, es después definir un calendario de actividades. Bueno, y acción, que por dónde, en este plano donde sí se niega la televisión, ¿por dónde entienden ustedes que tiene que pasar la acción? Y tiene que pasar por distintos ejes. Por un lado, lo más cercano, lo que vos tenés a mano. O sea, tus seres queridos. Me parece que no hay que dejar de pasar la oportunidad de insistir en que tenemos dos vueltas, en que la primera vuelta vos podés realmente elegir. Ahora veníamos entramos acá, hicimos una parada con mi hermano ahí por San José, Colonia. Claro. Entramos a una estación de servicio y nos pusimos a hablar con gente y ya dejamos un volante, hablamos con un tipo con un empleado que estaba ahí. Interesante la conversación. O sea, aprovechar toda instancia. Por eso lo del cartel en la espalda. Por eso lo de volantear bajo puertas si salís tarde de un lugar cuando llegás a tu casa. Por eso lo de pintar un muro, por eso lo de compartir en las redes sociales. No es momento para que te saques un Instagram si ya tenés un Facebook. Dale el Facebook. Digo, ¿no? O sea, es el momento de exprimir lo que ya sé y lo que te queda a mano. Y a veces eso no significa que estemos todos agrupados para una actividad. Porque la diferencia que hay entre las actividades arraigadas y las desarraigadas, que las arraigadas vos tenés mucho más rendimiento por la cercanía, pero tiene un problema, hay mucho más compromiso tuyo personal. ¿Qué sería una actividad arraigada? Arraigada es la que haces donde te queda a mano. Mm. Si nosotros hacemos un acto central, que está bien, hay que hacerlo, muchas personas, hora o mujer, hombre, significó 2 horas de traslado para el que va hasta el acto y se vuelve a la casa. Mm. Más plata de boleto. Más plata de boleto, más tiempo. Vos en ese tiempo podías haber delimitado un radio de 6 manzanas, o de 3 manzanas donde te ocupás, en tu entorno, y vas a estar trabajando una vez por semana esas manzanas, por ejemplo. Y a los efectos, rinde lo mismo. Digo porque además hablamos de un núcleo de militantes nuestros, que es un núcleo trabajador, oprimido, desocupado, joven estudiante, jubilado. Nosotros tenemos una base generacional muy amplia y muchas limitaciones. Entonces, dentro de eso, y bueno, y por supuesto, después todo lo que hay preparado de las listas y tenerlas cuanto antes, que también estamos trabajando en eso, y repartirlas también cuanto antes, ¿verdad? Que es otro tema. Después también está el otro tema, es acompañar el calendario de la Unidad Popular. Uh-huh. Tenemos un calendario de actos, de temas centrales, donde este fin de semana no lo vamos a poder hacer, pero a partir de esta semana tenemos que tratar de acompañar todo lo que se va haciendo, sobre todo en Montevideo y en Canelones. Y eso significa, vos qué día podés, ay, yo los miércoles no puedo, yo puedo el fin de semana, yo puedo. Entonces hay que articularlo. Donde algunos se pueden reunir, uno o dos, para poner una mesita. Y en su barrio, uh-huh, o en el cruce de avenidas más cercano, más importante, y garantizar que vas a estar ahí. Bueno, todo eso es lo que. Más la creatividad de lo que se te ocurra, porque también lo tenemos que aprender. Y se te ocurre algo más que se te ocurre a vos. Sí. Pasearnos con la bicicleta, con el equipo. En fin. Hacer una cartelera y pegarla, ¿no?, con materiales, digo, informativos. Replicar la información, porque de repente, por ejemplo, esta nota, además, está acá y después la pasamos por distintas redes y después también la pasás por los grupos de WhatsApp. En fin, es... Daniel, aprovechando que está la elección también en Argentina, ¿se puede aprender algo de estrategia desde el punto de vista de las organizaciones de trabajadores, desde el punto de vista de la izquierda? ¿Hay algo allá que pueda utilizarse también acá? ¿O son pueblos distintos, dinámicas distintas, distancias distintas, maneras de relacionarse políticamente también distintas? No, en muchos aspectos es muy parecido. Yo creo que la gran diferencia, curiosamente, y vuelvo a la, no me quiero enganchar con esa discusión, pero el kirchnerismo ha aportado mucha más ideologización y conciencia de que sos laburante, de que tenés derecho, uh-huh, que lo que hizo el Frente Amplio acá, que hizo un trabajo demoledor, pero hizo la del sapo que se cocina a fuego lento, ¿no? Donde mis amigas y amigos que han venido acá hace 20 años y te decían, che, pero en Uruguay, en Montevideo son todo de izquierda, porque se ponían a parar gente y daba gusto hablar con la gente hace 20 años acá. Hoy en día lo que a uno lo preocupa y ocupa es esta oleada de derecha que tenemos, esta cosa de mano dura, anti-Mides, o sea, te preocupás por el Mides, no te preocupás por la deuda externa que debe $20,000 y estamos hasta las manos. O sea, te la agarrás con el Mides, no con el Ministerio de Economía. Esa es la parte que me parece nosotros tenemos bastante en contra para remarla ahora, digamos, ¿no? De que la gente comprenda lo que se está planteando como claro, los problemas. Pero a ver, nosotros que nos queda, para poder, si nosotros nos vamos a alinear al discurso que tienen los medios, nos tenemos que correr ideológicamente hacia el centro. Lo pedio. Tenés que empezar a bajar bandera. Y son cosas que uno ve cuando le hacen entrevista a Bella, a López, a otros en los medios. ¿Ustedes sostienen tal cosa? ¿Ustedes sostienen tal esto de la deuda externa? Se lo dicen como asombrados, ¿no? ¿Y por qué está ese terreno? ¿Por qué se habla de esa manera? Y porque está abonado un terreno donde día a día, mes a mes, año a año, se fue corriendo la agenda. Y el Uruguay se alineó a la agenda neoliberal a nivel cultural. Cosa que en Argentina no ha ocurrido. Fíjate que ahora, estos días en Argentina, aparece que eso sí creo que tenemos que aprender, y que allá, pero de algo que se hace mal allá. Apareció un tipo ahí del kirchnerismo hablando de la reforma agraria, ¿no? Y se armó todo un debate. Y me parece que eso nosotros tenemos que mejorar. Creo que tenemos que aprender, y eso no es bajar ninguna bandera, a también cambiar el lenguaje. Yo pregunto y lo dejo planteado, y eso es otra conversación. Sí. ¿Cuál es la diferencia de decir reforma agraria o reperfilamiento de la propiedad de la tierra? ¿O cuál es la diferencia de decir dictadura del proletariado a democracia popular o democracia directa? ¿Saben qué en los hechos? No hay ninguna diferencia. Yo te aseguro que no hay ninguna diferencia. Después están los métodos, pero no hay ninguna diferencia. Pero tenemos que poder acceder a discutir la propiedad. Nosotros tenemos que poder y tenemos que dar esas batallas. Hay un par de personajes de última, de lo último, un tal Esper, ustedes ya lo han dicho, un tal Milei, sí, que son el neoliberalismo infantil. Ellos creen que estamos el espectáculo. Pero ellos creen que estamos en la época de Smith, del capitalismo, ¿cómo se llamaba? Ya me acuerdo. Concurrente, ¿cómo es? Bueno, ese, libre mercado, todo es oligopolio. Y ellos te plantean las cosas como si estuviéramos en 1750. Y te dicen que son los modernos, pero le permiten hablar eso. Y lo gracioso es que eso después se impone. Yo no tengo duda de que si tuviéramos la posibilidad, por ejemplo, los humanistas, de tener 10 minutos en televisión en el Canal 4, en el Canal 10, toda la semana, acá viene Daniel Roca a opinar sobre democracia directa, sobre derechos humanos, sobre ecología social, sobre no violencia activa, sobre educación en la no violencia. Te aseguro que en el tiempo tendríamos mucha adhesión. ¿Por qué? Porque las ideas se pegan en un contexto de sociedades con muy poca ideologización. Entonces, como pasa con una canción, que al principio no te gusta, pero la escuchás tanto y la terminás repitiendo, no todos, pero muchos hacen lo mismo. Con esto pasa, che, ¿viste eso de la democracia directa? No es tan... Porque es lo que está planteando, es que lo que plantean es que hay que democratizar el poder judicial. Y es cierto, nunca nos planteamos por qué el poder judicial no es electo, cuando en realidad lo eligen los otros dos poderes, con combinaciones diferentes en todas partes del mundo. No es que no salen de abajo de una piedra. Bueno, ese tipo de cosas. Por eso lo que a mí me parece es que allá en Argentina hay una ley de medios que sí se implementa y que permite gratuitamente que, por ejemplo, la izquierda tenga una llegada fenomenal por los medios, lo habrán visto. Sí, claro. Bueno, pero eso está reglamentado y es parecida a la que tenemos acá. Y le da en las PASO posibilidades a todos los partidos. Vos ves hasta el partido más chiquito, que eso la de acá no lo hace, le da posibilidades de que tenga su difusión y en horas centrales. En ese aspecto creo que nosotros tenemos una gran desventaja. Porque, insisto, en los medios no los podemos subestimar. Muchas de las ideas, las ideas que tiene el pueblo, que incorpora el pueblo explotado, de quienes los explotan, ¿de dónde las sacan? Las sacan de los medios. Claro. Venimos con el último bloque enseguida con Daniel para redondear en torno a la campaña y a los temas políticos que deben estar centralizando el trabajo de Unidad Popular rumbo a las elecciones. Estamos en el último bloque con Daniel Roca del Partido Humanista. Mensajes, Diego. Hay un par de mensajes que han llegado en estos momentos. Empecemos a formar comedores populares con donaciones de vecinos, como en 2001. Aprendamos de los argentinos. Nos dice el teléfono, termina en 035. Y Adrián de la Curva dice, arriba la Unidad Popular, con todos los sectores, con mucha dignidad. Abrazo grande a todos. Hay uno de los elementos de la política, claro, está la agenda en torno a los... a los partidos que están disputando la presidencia de acuerdo a las encuestas. Daniel, además llegás en horas donde Cifra, que es una de las encuestadoras prestigiosas, esta semana salieron varias, salió Factum, salió Opción, sí. Y la última fue Cifra, donde le da a la Unidad Popular un 2%, le da un crecimiento duplicándose, de acuerdo, siempre a esas mediciones, ¿no? Pero además, fuera de esa agenda, las cosas que han pasado en torno a temas centrales, como lo que pasó con el proyecto de ley de vivienda popular, esto de que se le dejó la cáscara del nombre por parte del Frente Amplio y le cambiaron por cualquier cosa la creación de un instituto de hábitat, etcétera. ¿Cómo lo observaste vos desde allá y qué dimensión, qué importancia habría que darle a eso como hecho político que habría que volcarlo a la gente? Que además conmovió a la gente que ha venido peleando, defendiendo ese proyecto desde el espacio social, ¿no? Si nos está escuchando alguien que no nos conoce o no conoce la Unidad Popular, bueno, lo mejor que le puede pasar a nuestro pueblo es que se vote la Unidad Popular. Mm. No es joda, no es se juega algo mucho más que una elección, porque los únicos que estamos ahí en el Parlamento hoy que no tenemos solo una mirada electoral somos nosotros. Lo que podemos intentar tener otro peso en la conciencia social, fomentar la organización popular. Esto que decía del comedor es interesantísimo, porque yo siempre rescato que una de las cosas que va a generar más conciencia es si logramos avanzar en aquello que Abella siempre ha dicho, el mapa del sí. ¿Qué significa el mapa del sí? Significa todas aquellas cosas que se hacen a pequeña escala, en la producción, en el medio ambiente, en la educación, pero que no son todavía políticas públicas y que podían tener proyección con otro tipo de gobierno como política pública. ¿Sí? Entonces, hay una parte de cosas concretas que tenemos que hacer, pero ¿sabes qué pasa? Para eso hace falta recursos. En ciencia política, desde un punto de vista más medio popular, digamos, como yo lo entiendo, bromeando con algunos amigos, decimos, hay tres cosas fundamentales en la política que tenemos que ver: dinero, tiempo y apellido. Lamentablemente, esas tres cosas nosotros habitualmente no las tenemos. ¿Qué significa acceder a una bancada? A tanto verdugo le han pagado el sueldo. A tanto verdugo le han pagado el sueldo que, por ejemplo, en mi caso, yo hablo de mi agrupación, pero hablo de todos los grupos, de todos los grupos que están en la Unidad Popular, nos mereceríamos que una vez en la historia nos paguen el sueldo a nosotros. Porque para empezar, con el sueldo de un diputado somos 6-7 diputados. Y nos moveríamos como 6 o 7. Dale una oportunidad a los que nunca le diste la oportunidad. Se le ha pagado a tanto presidente, a tanto ministro, a tanto diputado, se le ha pagado el sueldo. ¿Y qué han hecho con eso? Que es hora, si alguna vez el pueblo empieza a, entre comillas, darle tiempo y darle recursos y también darle apellido, porque ¿qué significa darle apellido? Darte notoriedad. E insisto, te indigna un poco ver cómo algún oportunista aparece ahora haciéndose el dueño de la lucha por UPM2. ¿Dónde estabas vos en el 2006? Yo estaba tomando la bajada de Finlandia un año antes y medio de que empezara a funcionar la planta para dar señales antes. UPM cero era en ese momento. Entonces, todo es manipulación. Y nosotros, con total resolución, tenemos que pedir la pelota, tenemos que decir, probá con nosotros. En primera vuelta, dale el voto a la Unidad Popular. ¿Te gustarán más los humanistas? ¿Te gustarán más el PCR? ¿Te gustarán más el 26 de marzo? Bueno, no sé. Tenés variado para elegir. Pero el voto valiente, el voto rebelde, el voto cuestionador de lo establecido, está en la Unidad Popular. Cuadros organizados, trabajo permanente, ejercicio, tanto que se le reclama a la izquierda la unidad en todas partes. Acá está el ejemplo. Entonces, ¿qué decís vos, Juan? Porque también se dice, bueno, pero a mí me gusta que se hable claro contra la corrupción, que se diga, habla, que se usen palabras fuertes habla, contra los gobernantes y la Unidad Popular. Pero la corrupción son los bancos. No los vuelteros. ¿Vos querés la corrupción del dueño del circo o la corrupción de los monos? Las valijas de López, que da vergüenza al medio uruguayo, ¿no? La pasada en esta boca es mía, miraba, digo, ¿cómo tipo puede ser tan ignorante? Un opinólogo eso que estaba ahí. Todos vimos las valijas de López. ¿Sabés cuántas valijas de López le llevó Prat Gay a los fondos buitres al otro día de asumir Macri? 8.000 valijas de López. Porque es la diferencia que hay entre los 8 millones de dólares que había en las valijas de López y los 12.000 millones que le llevó a los fondos buitre. 8.000 valijas de López. Si a vos te preocupan los hospitales que se hacen con 8 millones de dólares o lo que se puede invertir en cemento, ¿sabés cuánto se hacían con las valijas que le llevó Prat Gay? Pero ¿qué pasa? Eso es una cuenta que se maneja en una computadora. Y además, el ignorante del periodista que estaba ahí, lo que no tiene claro es que ¿sabés que se descubrió que 3.2 millones de las valijas de López, ¿de dónde eran? ¿De los trabajadores? ¿Del sindicato de calzado? ¿De los porteros de edificio? No, era de IEXA. La manejó directamente un tipo que es de Boca Junior, mano derecha de Angelici. ¿Y quién es Angelici? El socio de Macri, el operador del Poder Judicial. La guita de la valija venía de la corrupción, pero de IEXA, de las empresas. ¿Quién va a coimear? ¿Vos vas a coimear? O sea, ¿hasta qué punto llega la ignorancia? La corrupción es la usura, la corrupción son los bancos. Esa es la corrupción sistémica. Ahora, ¿qué hace el sistema? Hace funcionar a los bancos, salva a los bancos a nivel planetario, como lo hizo en el 2007, y te hace creer a vos que vos tenés que estar indignado con el que roba una billetera. Pero así estamos. Y así se ha instalado siempre. Es como cuando te dicen, bueno, pero los ricos no roban a punta de pistola. Te dicen eso, ¿no? Ah, no roban a punta de pistola. Yo lo he visto robar toda la vida a punta de pistola, con ametralladora, con misiles. Cuando ocupan un país petrolero, ¿qué es eso? Ricos yendo a robar, pero los ricos no roban un kiosco. Roban países. Pero fíjate hasta qué punto tenemos incapacidad para cuestionar lo establecido. Nos sentimos seguros en el banco. Nos sentimos seguros dentro de un banco. Bueno, pero de alguna manera, eso que hablabas hoy temprano, de cómo está formulada también la idiosincrasia de la gente, desde los medios de comunicación, cómo se fomenta un determinado pensamiento, las leyes también funcionan de esa manera. Es legal que un Estado le dé 12.000 millones de dólares a un empresario, a un banco, a un especulador, y no es legal que alguien ande con los bolsos de López tirándolos entre un convento. Entiendo lo que planteás, pero además ¿quién lo decidió? Un juez en Nueva York. Otro de los edificios que alguna vez tomé en conjunto con otros compañeros es la sede del CIADI, que es un organismo bastante ignorado en general por la opinión pública y que es una vergüenza. Sí. El organismo que dirime los conflictos entre los estados y las empresas privadas. Entonces, ¿cómo un juez en Nueva York va a decidir dónde está la soberanía? Bueno, y de todas maneras igual es un desastre los bolsos de López también. Sí, pero es un desastre. Sí, pero es un desastre. Hay que darle proporción. No, pero es un desastre no saber el origen. Claro. O sea, el desastre es por qué cuando el kirchnerismo pide, bueno, investiguemos dónde vienen estos dólares, porque los dólares, no es que están, la numeración, no son los dólares juntados en la casa, están seriados, y se sabe por qué había entrado, nunca lo quisieron hacer. Es como Cristina Kirchner cuando les dice, investiguen, auditen toda la obra pública, no la quieren hacer, porque está Macri y la oligarquía en cada uno de esos negocios. Daniel, detalles para mañana para redondear. 16 horas, local de la Unidad Popular. ¿Quiénes pueden participar? Todo el que se sienta humanista. Bien. Es una reunión de conversación poco previa del sentido que tiene para las elecciones nosotros, de mucho intercambio y de ver cómo cada uno, dentro de las limitaciones que tiene, cada uno y cada una se ubica para el sprint final, para la recta final. Son los momentos más importantes en lo electoral. Bien. Después sabemos que esto continúa. Nosotros nos emplazamos a nosotros mismos como una débil voz adelantada, que como decía... que dice, y para nosotros va por el lado de la no violencia, de la ecología social, de los derechos humanos, de la democracia real, de eliminar la usura, de un nuevo modelo económico que elimine directamente la usura, es totalmente posible. Bueno, a veces las ideas que están en los subterráneos emergen, vaya a saber en qué momento. Nosotros apostamos mucho a las nuevas generaciones, coincidimos con aquello de que algunos han dicho anteriormente que cada generación es un pueblo. Y bueno, esperamos que más allá de los que estamos sosteniendo, como va a ser la Unidad Popular y cada uno con su ideología, su paradigma, la señal irrumpa una nueva generación de uruguayas, de uruguayos, que quiera transformar este país, que dejó de ser natural, que está hiperendeudado y que va a ir hacia un ajuste. Después de las elecciones va a ir hacia un ajuste y nos esperan años complicados. Vamos a ver a Argentina recuperarse y estar mejor, y el Uruguay va a entrar en una pendiente en la que después con el tiempo vamos a decir, nunca me imaginé que esto iba a pasar en mi país. Claro. Suponemos que el lunes a las 10 en la audición que está del Partido Humanista, a esa hora los lunes en la radio van a estar comentando de la jornada. Vías de contacto con el Partido Humanista que quieras dar, así alguna... 098-00-1969, nos envían un WhatsApp. Y vamos uruguayos a animarnos un poco más, vamos a pedir más la pelota, vamos a romper con nuestra timidez. Un revolucionario no puede ser tímido. Somos tímidos porque así nos formó la educación y porque en un lugar chico la mirada pesa mucho. Pero estamos a tiempo de tener un acto valiente y rebelde votando la unidad popular. Y eso es lo que vamos a estar diciendo por las propaladoras, por los medios, por todos lados donde podamos. Vamos a estar diciendo que el voto rebelde, el voto valiente, el voto realmente de cambio es votar a la unidad popular. Gracias, Daniel Roca. Buena jornada de trabajo mañana. Gracias a ustedes, un gusto estar como siempre.